Y mientras tanto, ¡sánguche! Sí, sí. Me voy a hacer, en otra vida quise ser cantante, Seba. Entonces ahora tengo un segundo de aire y aprovecho. ¿Cómo le va? Julieta Capristo. Buen mediodía. Muy bien, muy bien. ¿A usted cómo le va? Recién me acaban de decir por Facebook, te nombraron en la radio. Eras vos. ¿Vio? Sí, y dije, sí, soy yo, esa misma. Esa misma chica que le hemos dado una tarea desde que se acercó a Sándwich, de... Nosotros los jueves tenemos un espacio que le llamamos el Abrete Sésamo y le pedimos a Julieta, le digo, che, le dijimos, che, ya que estás acá y con el globo aerostático dando vueltas, te fuiste a Europa, volviste, ¿por qué no nos acercás un poco del mundo alternativo de los centros culturales y de las producciones alternativas? Por eso arrancamos este año charlando de Guaraguara. Estuvieron el jueves pasado, creo que fue, Run Run, hace dos jueves. Dos jueves. Productora audiovisual, y hoy trajiste un invitado nuevo. Tenemos un invitado nuevo, Federico. Hola, ¿cómo andás? Hola. Federico, del Oceanario, un espacio cultural que está en Villa Crespo, entre todos los espacios culturales que hay perdidos y escondidos por ahí. Esto es en la zona de Warnes. Warnes, a la vuelta de Warnes y Juan B. Justo. Para ser más exactos, la dirección es Remedios de Escalada 332. Lugares donde sí se puede dar la dirección. Eso no es un dato menor, sino que es parte de todo un proceso de que llevó un tiempo hasta que pudieron... Sí, fue el primer año, no podíamos dar la dirección y teníamos que poner un montón de requisitos para la gente que quería hacer un evento, que la verdad llevaba a que se generen conflictos con los propios artistas que venían a hacer algo. Fue incómodo, pero bueno, pudimos superarlo. Claro, porque hay algo cuando uno no puede publicar la dirección que es el que no entiende que claro, no tiene que publicar la dirección. Y, por ejemplo, entonces después vos googleás el nombre de tu espacio y hay 10 páginas que tienen la dirección y vos dijiste, no habíamos dicho que no es muy difícil publicar. Es muy difícil. Nosotros en una época teníamos a alguien que publicitaba y alguien que buscaba, o sea, dos personas en la BESI que buscaba que no esté la dirección de ningún lado. Claro. Y hemos logrado que no esté la dirección de ningún lado, menos por algún póster viejo de las Cumbia Queers que pusieron por todos lados la dirección de la BESI hace 6-7 años. Y alguno otro más. El otro día estuve con los chicos de Chau Pekín y también un flyer viejísimo que es muy difícil pedirle que baje ese flyer. Claro, no te responden, se olvidan. Pero funcionó durante un año, mal que mal. Oh. Claro, sí. Sin publicar la diré. El tema es... ¿Mal que mal o diferente, tal vez? No sé si mal que mal. No sé cómo lo vivieron ustedes. O sea, estaba todo bien, pero se generaban conflictos con la gente que publicaba la dirección. Entonces uno buscaba en el buscador de Facebook y salía del evento. No, pero ¿cómo puede ser? Te dijimos que... Bueno, no. Nosotros con Guaraguara llegamos al punto cúlmine, que fue cúlmine porque justamente después vino la clausura y nunca más abrimos. Es la dirección publicada en el suplemento no de Página 12. Claro, ahí ya estás como... entregadísimo. Intenté. Me hice un montón de ciberamigos, ¿viste? Pidiendo a ver si podían sacarla y bueno, nada, no hubo caso, obviamente. ¿Quién iba a ponerse a editar ese dato? Y bueno, es la vida, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? ¿Cuáles son las diferencias que ves o que empezaron a aparecer entre estar, digamos, habilitado y poder decir dónde está ubicado el espacio y todas las contras que había antes? ¿O cuáles son las contras que hay ahora también? ¿Qué diferencias hay? Bueno, en principio facilita la relación, o sea, es un tema de conflicto innecesario que ya no está más, y se puede difundir toda la actividad un poquito mejor. Nos empieza a faltar, digamos, no tenemos los super medios para difundir, nos gustaría que todo se difunda mucho más y todavía no lo logramos, pero bueno, vamos de a poquito creciendo en ese sentido. Y por el lado de la habilitación, o sea, los problemas que existen son que todavía el año pasado se aprobó una reglamentación para centros culturales, pero todavía no hay nadie habilitado como centro cultural. Es un proceso. Porque de hecho no existe, digamos, dentro de las categorías no aparece la categoría de centro cultural. Ese es el problema, básicamente. Quedó ahí. Yo te iba a preguntar eso, porque ustedes se definen como club cultural, que no es lo mismo, bueno, no sé, no es lo mismo decir centro cultural que club cultural, no sé si es algo de la semántica o de la de cómo se habilitaron. Nosotros estamos habilitados como teatro independiente. Bien. Legalmente, que es lo que estaba disponible sí. al momento, que más o menos se adecuaba a nuestras necesidades. Pero no se adecua exactamente, porque tal vez alguien quiere hacer un evento donde la gente baila. Nuestro espacio es reducido, o sea, no es un boliche ni nada por el estilo. Uh-huh. Pero eso no está permitido en la ley de teatro independiente. Bueno, esa es la lucha. Me parece que perdimos los centros culturales con la ley que nos dejaron ahí a mitad de camino, donde hay 3 o 4 personas que ganaron el premio este de que se pueda bailar adentro del mismo boliche, que se pueda tocar y bailar. Bueno, la ley de centros culturales que se aprobó el año pasado permite eso, pero todavía el proceso administrativo para que alguien se pueda habilitar como un centro cultural está ahí lento. Entonces, no sé, en algún momento esperamos que... Que no sabemos si va a llegar en realidad, es como el deseo está, pero por ahora está cajoneado. Y digo, y esto les trae presentarse como club cultural. Cuando viene el loco de la habilitación o la flaca que viene a chequear, dice, ¿esto es un teatro? ¿Dice club de cultura o está todo bien? No, en ese sentido está todo bien. No es lo que miran. Lo que miran es, bueno, la actividad que se esté realizando, si te falta, qué sé yo, un baño que tiene que tener. No sé, a nosotros nos hicieron problemas porque decía que tenía que haber otro baño más, cuando en realidad nuestro baño... Bueno, no importa, cosas de ese tipo, y depende mucho de quién viene. Claro. Hasta y cómo ahora, lo atiendas probablemente también, ¿no? No sé, me parece que si viene con mala onda... No hay forma. No hay forma. Hasta ahora, relativamente tuvimos suerte con la ayuda de los abogados culturales. Uh-huh. Las notas que nos hicieron las respondimos y después no hubo nada malo. Che, y el camino este, porque la verdad está buenísimo, porque en un año experimentar y poder decidir, bueno, vamos a habilitarlo, llenar los papeles y poner la casa, es como una gran movida, ¿no? ¿Cuántos son ustedes? ¿Cómo lograron hacerlo? Porque un montón, me imagino, de centros culturales o de personas tal vez quieren habilitar el lugar y es difícil. Esto que decías del baño... Sí. ¿Cómo fue ese proceso de decir vamos a habilitarnos y en tan poco tiempo haberlo logrado? En realidad hace 2 años y pico, 2 años y medio casi, que desde que empezamos, somos 5 personas. Todo ese primer año fue cuando estuvimos funcionando medio así... detrás de bambalinas. Sí. Y después encaramos el tema este de la habilitación, hubo que hacer alguna inversión, tuvimos que trabajar nosotros y demás. No fue, al ir así de a poquito y qué sé yo, el espacio mismo se fue permitiendo ir cubriendo esos costos. Tal vez sí, durante unos meses estuvimos así en rojo. La casa probablemente sea de alguno de ustedes. No, es alquilada. Ah, ¿alquilan? Sí. ¿Hicieron contrato comercial? Tenemos que pagar un fuerte alquiler todos los meses. Porque eso es un cambio también, ¿no? A veces la alquilas por 2 mangos, pero si ya es contrato comercial... Porque tenés IVA y además te aumentan un montón los servicios. Porque tenés servicio comercial. Tuvimos como en la negociación con los dueños, digamos, y nos hicimos cargo de ciertas reparaciones y eso hizo que al principio no fuera tan pesado el alquiler, pero bueno, ahora ya sí está a pleno. Que además en ese espacio antes había otro espacio cultural, ¿no? Durante creo que como 6 años estuvo Sala Escalada, se llamaba, una escuela de teatro. ¿Una puertita al fondo, no? ¿Una puertita es...? No, o sea, en el frente es una casa, en el frente, bueno, ahora tenemos un mural muy lindo que nos regalaron, se entra por la puerta de calle de la casa y entras directo al lugar. Sí, hay una sala al fondo, que es verdad, antes esa sala del fondo tenía una puertita chiquita, sí. He ido a Warnes a alguna que otra casa y quería hacer el link, pero probablemente por ahí... sí, la mayoría de la gente que llega... Y dice, ya estuve acá, claro, ¿no? Exactamente. Y sí, está como la sala para atrás. Pero yo ya estuve acá. Por ahí las casas son parecidas. La puerta esa chiquita que vos decís, con nuestras propias manos volteamos la no está más. Así que ahora hay una puerta más grande. Bien, claro. buenísimo. Claro. Sí. Hay un montón de cosas en el Centro Cultural. Estamos hablando de El Oceanario, Club Cultural. Hemos tirado algunas fechitas de los chicos, ¿no? Sí, en la agenda. Se agradece. Y a partir de ahora, probablemente mucho más, porque había que hacer la conecta ahí para ver también de qué se trata. A veces nosotros tratamos de tirar fechas de lugares alternativos, porque el resto medio que ya sabemos a dónde ir, un miércoles, un viernes, pero está bueno ver todos estos otros lugares que para nosotros son importantísimos. Y además de los eventos probablemente que nos vas a contar que hacen por ahí, hay mucho teatro, se ve, percusión africana, estos son talleres fijos. Danza africana, acá hay un par que podemos mandar, a danza africana, que les gusta. Dale. Danza con dundún, ¿qué es el dundún? El dundún son los tambores graves de la percusión africana malinke. Lo que tiene de particular ese taller es que las personas que van en general son chicas que van a aprender a bailar, pero a la vez está incluido tocar. O sea, son pasos de danza que incluyen percusión. O sea, que incluyen tocar. Uh-huh. O sea, es el baile con el tambor arriba puesto. Exactamente, sí. Bien. Todo esto me hace pensar que hay muy buenos vecinos también en la claro, zona, ¿no? Buena pregunta. En general, muchos vecinos, más que muy buenos, por ejemplo, estamos rodeados de lugares como una gomería, claro, un taller de reparación de coches. Vamos, Warne. Me suena familiar. Entonces, vecinos directos que estén pared con pared no tenemos hay. En los horarios en los que se hace ruido, o uh-huh, si no, ellos también hacen ruido, entonces no escuchan. Sí, hay que tener una chapería al lado. Claro. Sí hay algunos vecinos que alguna vez hubo algún conflicto, qué sé yo, pero por el momento está todo bien. Tampoco... Me gusta seguir la cantidad de cosas que tienen. Danza contemporánea, lo cual es algo, me parece, bastante alternativo ir a hacer danza contemporánea a una casa cultural. Yo no lo había visto, me parece interesante. Sí, eso los miércoles, sí. Tela y más laboratorio aéreo. Bueno, hay una de nuestras, los cinco integrantes de los fundadores de Oceanario, es una chica que tiene una escuela de circo y acrobacia aérea que se llama Aurea, uh-huh, y da talleres en el Oceanario también y en otros lados. Taller de tela, de circo para niños, y va variando según la demanda y las posibilidades, ¿no? Hay también taller de elongación y circo para niños, como nos contaba recién acá el Kumpa. Pueden entrar a oceanario.com.ar o en Facebook, seguro también se encuentra, sí, así. Sí, en general en Facebook es donde más actualizado está. Se llama El Oceanario Club Cultural. Uh-huh. Se pone lo linkeamos en la página de Sándwich, así que ahí lo pueden ver. Y ponen me gusta y ya les va a llegar la información actualizada. Algo muy importante para todos nosotros, no para probablemente quien esté viendo el noticiero en este momento, es que puedes ir con la bicicleta. Sí. Esos lugares que no tenés que preguntar siquiera, sino que ya te dicen, vení que acá hay lugar para atar la bici. Tenemos un pasillo donde se puede entrar y guardar ahí. Ahora estamos medio... ese espacio está invadido por un andamio porque hay unos chicos de un taller de mural que nos, uh-huh, están haciendo un hermoso y enorme mural en el pasillo, así que después ya vendrá la inauguración del mural. Así que este fin de semana la bici la dejan afuera, ¿no? Se puede entrar igual, algunas bicis entran. Ah, y si no, buscábamos un lugar para la bici. Perfecto. Bien, y a nivel organizativo, se juntan una vez por semana, una vez por mes, mucho WhatsApp. Mira cómo tenés el teléfono igual que yo, papá. Se me cayó, pobre. Es muy caro. ¿Hace cuánto se te cayó? Hace 2 semanas. A mí hace ayer. Bueno, ¿viste cómo esto es? Me parece que lo voy a tener un largo tiempo así. Yo también. Ya me voy temiendo. Está la pantalla explotada de un teléfono táctil, como contaba hoy al principio yo. Pero es averigüé y vi un video donde para cambiar la pantalla, en realidad lo empiezan desarmando desde atrás, le sacan todo con unos destornilladores ínfimos. Tengo un amigo que hace eso. Y encima no es que vos podés comprar el vidrio y listo en este teléfono, sino que viene el vidrio con un módulo no sé qué, y tienen que cambiar todo eso, y vi precios que me asustaron, así que... Claro, te cuesta como el celu por ahí. Claro, sí. No, es una época del celu con pantallas partidas. Y en el cambio, en contexto actual, Olvidarsky. Puede estar de moda. Sí. Está todo el mundo arreglando las laptops de los 90, ¿sabes cómo sacaron, desenterraron las PC? Claro. Y a nivel equipamiento, dos preguntas te había hecho. Primero, ¿cómo se organizaban? Bueno, eso, hay encargados. Sí. Tenemos una reunión semanal y donde tenemos más o menos algunas líneas que logramos planificar y programar, y entonces todo más o menos va, y mucha urgencia de último momento, che, falta... Un micrófono, siempre falta un micrófono. Las cosas técnicas están más o menos encaminadas. Pero siempre algún artista se cae, te falla el proveedor, ¿viste? Como esas cosas. Sí, últimamente venimos con mucho corte de luz. Corte de luz en la cuadra y entonces hasta último momento, hasta ahora zafamos. No. Hasta último momento, a las 10 y pico de la noche, obreros trabajando ahí en la vereda y che, van a terminar. Sí, bueno, listo, y anduvo todo. Espero que siga así. Estamos charlando con el Oceanario, vamos a escuchar una canción y ahora seguimos. ¿Son del Arroyo? ¿Son del Arroyo, Comechindé? Ahí va. De los palos duro y fuerte, mangle duro el Pichindé. Ese palo no lo conozco, venga, muéstremelo usted, allá, allá. El Pichindé, allá, allá. El Pichindé, allá, allá. El Pichindé, allá, allá. El Pichindé, dale, que dale. El Pichindé, dale bonito. El Pichindé, dale bueno. El Pichindé, a los abuelos. El Pichindé, mano de rosa. El Pichindé, a las hermosas. El Pichindé, mano de río. El Pichindé, a los amigos. El Pichindé, óyeme mamá. El Pichindé, óyeme niña. El Pichindé, óyeme cante. El Pichindé, óyeme mija. El Pichindé, ay, ay, ay. El Pichindé, ay, ay, ay. Dale que dale, dale tambor. Si no lo toca, no toco yo, no toco yo. Cuando yo estaba pequeña conocí el fogón de leña. Ahí cocinaba mi abuela los pasteles nochebuena. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya. Óyeme Pabla, hoy Pabla Flores. Seguimos charlando acá con los amigos de El Oceanario. ¿Está bien dicho? Está bien dicho. ¿Por qué le pusieron El Oceanario? Yo tengo amigos que le pusieron la banda Pecera. Bueno, fue como por ejemplo, un largo proceso de búsqueda de nombre. En ese principio estuvimos meses funcionando y sin tener un nombre. Mira. Y llegó un momento que era insostenible porque ¿cómo difundís si no podés dar la dirección, qué sé yo? Pero tampoco tenés un nombre. ¿A dónde? Bueno. Y pensamos miles de alternativas, nunca nos gustó, pero en algún momento surgió que tendría que ser algo que tenga que ver con el agua. Ajá. Algo acuático, el agua venía en los nombres que pensábamos. En algún momento uno de nosotros sugirió ese nombre y nos gustó y quedó. ¿Hace cuánto está funcionando el escenario? Está desde mayo, junio del año, de hace 2 años, o sea, 2014. Bien. El primer evento que hubo fue un cumpleaños de alguien que llevó una banda a tocar. Ahora no me voy a acordar el nombre de la banda. Obvio. Pero bueno, y bueno, nada. ¿Y vos estás viviendo ahí ahora? Ahora estoy viviendo ahí, sí, somos dos personas que estamos viviendo ahí. Desde el principio hubo inquilinos, arriba hay como una casita, un departamento, 2 habitaciones y unas terrazas. Y eso es súper importante, lo fue más al principio como para sostener económicamente el lugar, porque pagamos un alquiler. Y bueno, eso al principio permitía pagar casi todo el alquiler, ahora permite pagar una partecita del alquiler que nosotros pagamos del espacio. Y se sostiene hoy en día, pese a toda la situación, la gente sigue tomándose una birra, digamos. Así es. La birra no se abandona, es lo último. Y tal vez le sale más barato a la gente. Seguro le sale más barato. ¿Cuánto venden la birra ustedes? Nosotros la Eisenbeck de litro vale 65 pesos. Olvidarsky, está más barato. ¿Y la verde? ¿Tienen verde como opción? Tenemos una verde, que es esta Grolsch, que vale creo que 90. Y después tenemos unas cervezas artesanales que estamos vendiendo ahora a partir de hace poquito. Nosotros vamos a arrancar también con birra artesanal. ¿Cuál? ¿La probaste? ¿Te la acordás? Probé a las dos. Nosotros llevamos acá a la sala y pedimos birra artesanal, ya fue. Y estamos son probando. Ricas, están buenas, sí. Pueden ir al Oceanario a probarlas. La cebada, ahí va, no me salía. ¿Qué días abre el Oceanario a la noche? ¿Y qué tipo de evento? El Oceanario a la noche, los fines de semana. Viernes y sábado siempre hay alguna propuesta, a veces los domingos también. Y ahora estamos desde este mes empezando a implementar un bar los días jueves. Así que los jueves pueden caer ahí que van a poder entrar, tomar algo, escuchar música, ver algún visual, seguro. Y la idea es que hay también, no todos los jueves, pero la mayoría, propuestas musicales o de teatro, o de poesía. De hecho, aprovecho para invitar, si hay alguien interesado en participar de nuestro barcito de los jueves, bien, enviar su propuesta también. Y ahí, al Facebook, ¿no? El Oceanario Club Cultural. Así es. Así lo encuentran. Y la idea es que sea un espacio abierto, que quien vaya no tenga que pagar una entrada y el espectáculo sea la gorra o la colaboración de la gente que esté ahí. Y bueno. Y también entre todo esto hay algo más que se sumó nuevito al Oceanario, que es una feria de compras comunitarias. Sí, empezamos hace unos meses en realidad con un pedido de yerba en Bopicuá. Después sumamos un azúcar integral, mascabo. Y uy, me interesa lo del azúcar, ¿eh? Bueno, entonces podés participar de nuestro pedido. En realidad, ahí hay otro Facebook que se llama Comunidad Abierta de Compras del Oceanario. También lo buscan, ponen me gusta y se enteran cada vez que hay un pedido. Y la idea es sumarse al pedido, mandar un mail a una dirección, ahí está todo explicado, ahí compra comunitaria, etc. Y reservan el pedido en base a las reservas, al pedido que hubo. Nosotros hacemos nuestro pedido global, nos sale más barato a todos. No buscamos obtener un beneficio con esto, así que los precios son bastante baratos. Y entonces, el día de entrega de esos pedidos, estamos haciendo una feria donde invitamos a otros productores que lleven sus productos artesanales. Va a haber venta de té artesanal, hongos secos de Córdoba, miel, cerveza artesanal. La cerveza que va a estar en la feria se llama Rusca. ¿Qué más? Va a haber una feria americana de ropa. Ahí sí, lo tenía acá y lo cerré. Pero un montón. Miel de todos los. Miel de sabores increíbles. Claro. Estuve chusmeando. ¿Qué más? Fíjate donde dice conversación o debate. Porque cambiaron arriba. El evento, sí, me tienen quincha. Sí, siempre cada tanto modifican todo. Conversación, ¿ves? Estamos en el evento de Facebook, que lo encontrás como compra comunitaria. compra comunitaria. De yerba, bla, bla, bla. Y a ver, ahí un poquito más abajo, yo he hecho una lista, ahí está, ver más. Bueno, Ojo de Tigre, que es un pibe que hace unas fundas muy lindas para instrumentos, pero también mochilas, billeteras, carteras. Realmente entren, tiene otro Facebook, se llama Ojo de Tigre. Acá está la birra, te la voy a copiar. Rusca cerveza artesanal. Comidas muy ricas, los budines que hace Maga, una socia nuestra. Muy recomendables. Muy bien, tenemos de todo. De entonces, todo. Horario de la feria. Horario, es... va a ser desde tipo 12 hasta las 4 y pico. ¿De la, del mediodía? Sí. Me voy primero ahí, después me voy a casa que tenemos evento y me llevo una birra, aunque sea una para birra, probar. Un budín. Están cerca de la Besi. Decinos la dire de vuelta. Ahí Juan B. Justo, a dos cuadras de Juan B. Justo a están. A la vuelta de Juan B. Justo y Güernes. Una cuadra de Juan B. Justo. Esto en la calle es Remedios de Escalada de San Martín 332. Y es para el que viene del lado de Palermo, es como Tames cruzando Güernes. Claro, la continuación de Tames. Termina Tames, del otro lado tenés Remedio de Escalada de San Martín. Así la calle con el nombre más largo de la ciudad. Y es ¿Remedio calle, de Escalada? Claro, ¿la de San Martín? Porque además... De San Martín. Sí, no es Remedio. No es, hay una calle que se llama Remedios, no es. Hay una calle que se llama Escalada, esta tampoco es. Y San Martín tampoco. Hay siete calles, creo que son San Martín. Che, un gustazo, muchas gracias. Por pasarte acá un mediodía, nos estaremos viendo seguro ahí por el club. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. El Oceanario Club Cultural en Facebook, ahí los agregan y se enteran de todas las actividades. Muy, pero muy bien. Nosotros nos vamos para regresar en un ratito. Sí. Sándwiches.